Muy ¿Cómo están? contento, muy contento de estar acá, a pesar de la lluvia, que ya tiene ganas de quedarse. Parece que recién a mitad de semana va a abrir un poco. Estamos hoy con la operación técnica de Aymar, que bueno, no es la primera vez que está con nosotros, ya hace un montón de programas y es una alegría que nos esté acompañando. Y no solamente tenemos la buena compañía de Aymar, sino que la compañía de Magdalena Fleitas, que es una de nuestras artistas invitadas de muchos programas de Entre Cuentos, donde está poniendo en el aire esta bonita música de Risas del Viento. Tiene Risas del Agua, Risas del Aire y muchas producciones más. Así que con eso vamos a estar acompañando, moviéndonos, porque hay muchos temas también para moverse, para bailar de este hermoso CD. ¿Y saben una cosa? Les vamos a dar los teléfonos. El teléfono fijo es 512-1690 y un correo electrónico que es radionautafm@gmail.com. Y también decirles que estamos por Facebook Radionauta y por Twitter Radionauta FM. Y como las viejas páginas ya de internet, que es radionautafm.wordpress con doble s.com. Todas son vías para comunicarse con este programa, con la radio, que nos llegan mensajes. Nos han llegado unos mensajes de Rocío, que de Buenos Aires, de un colectivo de cuentacuentos, donde nos pone bien y agradecemos mucho sus palabras. Y después, bueno, algunas cosas del Facebook que nos perdemos. Ahora vamos a decir a Aymar, que sabe más de Facebook que lo que sabemos, para poder conectarnos y también ver que a veces nos escriben, nos mandan algún mimo, algún compañero o alguna compañera también junto a sus hijos. Así que bueno, tenemos para compartir mucho material y vamos entonces al tema de estas risas de la tierra. Vamos al de la vicuñita, entonces, un clásico también, que ya muy común en los tallercitos de folclore, los he escuchado. Algunos tallercitos infantiles donde se rescata y se valoriza el buen folclore. Allí estamos. Cantando y bailando. trajimos para compartir aquí, entre otras cosas, varias leyendas y también algunas adivinanzas, algunas trabalenguas, algunos chistes también, ¿por qué no ponerle un poco de humor a esta tarde de lluvia? Y dentro del material que hoy vamos a compartir está estas leyendas de la vicuña de Jorge Acamé y también una recopilación de Marta Prada, quien ha trabajado mucho en esta colección de Cuéntame Naturaleza, donde se van rescatando las distintas especies que viven en nuestro país. Marta Prada fue maestra de mi hermano Miguel, acá cerca de donde estamos, acá en el Colegio Estrada. Estamos hablando de la década del 70. Y en aquella época estaba con un personaje que hacía espectáculos infantiles, que se llamaba Pajarito Flitz. Bueno, hace mucho de esto, ya estábamos más grandes. Y de alguna forma representaban un programa infantil que se llamaba La Luna de Canela, porque estaba también Canela, que es también autora de libros infantiles. Como ven, estamos hablando de la década del 70, 71, 72, donde los programas infantiles eran poquitos en la tele, en blanco y negro, chicos y chicas, aunque no lo crean, y donde iban mechando canciones, juegos y algunos dibujitos. Bueno, quiero compartir con ustedes la leyenda de la vicuña. Es un poquito larga, pero dice así. El cazador, envuelto en su poncho, caminaba por la salina con su perro. Seguía atento a las huellas frescas de una manada de animales. Era un hombre muy corpulento que apenas sabía hablar por la soledad en la que vivía. El perro, Jaguar, era enorme, igual a su dueño. Hacía frío y para soportar la escarcha nunca dejaba de moverse. Al mediodía, el hombre y el perro se detuvieron unos minutos para descansar y comer un poco de charqui. Un charqui y un guanaco que se había apartado de su manada salió de pronto desde atrás de un cerro bajo y el perro empezó a gruñir y el hombre alzó la escopeta. El guanaco se dio cuenta del peligro y huyó. Atrás de él desapareció Jaguar, su perro, ladrando. El hombre rodeó el cerro, exploró todas las quebradas, revisó cada sendero, pero no los encontró. Al atardecer decidió hacer un alto entre los reflejos del sol que le impedían ver claramente y distinguió la figura de una persona que se acercaba. ¿Quién es?, preguntó con desconfianza, llevando su mano al cuchillo que tenía en la cintura. La figura continuaba acercándose levemente, dibujando sus huellas livianas sobre la arena como si fuera el viento. «Solo quiero un poco de agua. Estoy sedienta». Era una muchacha muy hermosa. Tenía una sonrisa dulce y pequeña. El hombre la miró, sacó su cantimplora y se la ofreció. «Se me perdió el perro», dijo. «¿No lo has visto?». La muchacha bebió un trago largo y dijo, «No, pero ¿acaso lo haya visto mi padre? El dios ya está ahí. Vive aquí cerca. Si quiere, podemos preguntarle». El hombre le temía al ya está ahí porque protegía a los animales y odiaba a los cazadores. Sin embargo, alzó sus cosas y dijo, «Vamos». Empezaron a caminar. Estaba anocheciendo y se veían ya algunas estrellas. La muchacha conversaba apenas hablaba. Hablaba con una voz clara y profunda. Al pasar el primer cerro, el hombre sintió simpatía por ella, y al pasar el segundo, ya estaba enamorado. Cuando llegaron al rancho, el viejo dios Yastay, sentado sobre un tronco de quenua, acariciaba a Jaguar, que jadeaba mansamente. El hombre estaba nervioso y permaneció un rato en silencio pensando. Al fin, cuando encontró las palabras necesarias, le rogó que le permitiera casarse con su hija. El Yastay dudó, pero lo vio tan decidido en su amor que le dijo, «Que así sea, pero no vuelvas a casar». Pasó un año y la pareja tuvo una hija. Vivían felices, yendo al salar cada mañana, cortando panes de sal que vendían en los pueblos cercanos y criando un rebaño de llamas. Una tarde llegaron tres antiguos amigos que tenía el hombre. Entre vasos de chicha, burlas y bromas, lo convencieron de salir a cazar. Al alba, la muchacha le suplicó a su marido que reflexionara, que recordara las promesas que había hecho a su padre. El hombre, para no quedar mal con sus amigos, le ordenó que se callara. Como la muchacha sollozaba y continuaba rogándole, la empujó hacia el dormitorio y cerró la puerta. Los cuatro cazadores salieron a la madrugada. Todo ese día sonaron disparos en los cerros. Muchos animales murieron. Al anochecer, el hombre, cargado de pieles y carne, las carnes de las presas que había cobrado, se despidió de sus compañeros, se perdió en el horizonte y caminó luego, apareciendo camino a su rancho. Llamó a los gritos a su mujer, pero nadie le contestó. Entró y buscó en las habitaciones. Su familia no estaba allí. Preocupado, volvió a salir y vio cerca del corral a una vicuña con su cría. Levantó la escopeta y les apuntó. Había algo familiar en ellas. Las observó detenidamente. No llegó a disparar. Reconoció a tiempo los ojos de su esposa y de su hija. Luego de la última y triste mirada, las vicuñas partieron, dibujando sus huellas livianas sobre la arena, como si fueran de viento. El hombre no quiso ir a buscarlas. Sabía que el dios Yastai lo había castigado para siempre con la soledad. ¡Fua! ¿Y qué pasa entonces con las vicuñas? Vicuñas son parientes de los guanacos, son parientes también de los camellos del África del Norte, y están en peligro de extinción. Significa que quedan poquitas y que hay que cuidarlas. Por eso este dios Yastai debe estar haciendo buenas cosas para que no haya cazadores por ninguna parte y estas vicuñas puedan vivir. Ahora vamos a hablar, después de la buena música, un poquito de dónde viven estas vicuñas y cómo es la relación con los pueblos originarios, donde muchas veces se aprovecha el pelo sin matarlas, donde se las cuida, donde se las quiere. Así que seguimos entonces con Risas del Viento, de Magdalena Freitas. Te he encontrado en el camino, semillita de colores, y te haré mil cosquillitas, semilla de mis amores. Hey, hey, hey. Cerquita de una montaña, la tierra te hará un lugar, y el viento te dará. Te cantaré canciones y tus amigas las flores podrán elegir tu nombre, podrán elegir tu nombre. Mi pequeña semillita, sonrisa que despierta, te abrazaré fuerte para que conmigo crezcas. Mi pequeña semillita, sonrisa que despierta, te abrazaré fuerte para que conmigo crezcas. Mi pequeña semillita, sonrisa que despierta, te abrazaré muy fuerte para que conmigo crezcas. Mi pequeña semillita, suave risa que despierta, te abrazaré fuerte para que conmigo lo que es saber música, ritmos, lo que es saber también y tener ganas de moverse. Les quiero contar que estuvo la otra vez en el cumpleaños de Paca Paca, en vivo Magdalena Fleitas, y también hablando de este hermoso canal, hay un documental, un poco con mucho humor, pero con mucho conocimiento, que se llama Diario de Viaje, que lo hace un personaje que se llama Alex Tremo, que es un actor que hace un poco de presentador, y en el se van al altiplano, a la puna, y ahí empiezan a investigar junto a otros profesionales de la biología, empiezan a investigar las vicuñas, ¿no? La vida de las vicuñas, y ahí están una bióloga que es etóloga, chicos, ¿saben lo que es etóloga? Vendría a ser alguien que se especializa en el comportamiento de los animales. Y en este caso investigan, ¿para qué? Para preservarlos, para cuidarlos, para que no existan cazadores furtivos. Los cazadores furtivos son aquellos que van a cazar sin permiso y que, bueno, les interesa sus propias cosas, lo que puedan pagarles por esos animalitos, muchos de ellos en extinción. Entonces es un delito, no se puede, no es que solamente esté mal. Entonces van trabajando en esa preservación, en ese cuidado permanente, que no, más allá de las palabras, hay que desarrollar un montón de acciones para que este animalito y muchos otros estén preservados. Bueno, vamos a seguir hablando durante todo el programa sobre la vicuña, porque estamos con este hermoso libro. Tenemos muchos de esta colección, chicos, que es Cuenta América Naturaleza, y que es un placer, porque entre que tiene buenos dibujos, entre que tiene también producciones hechas de plastilina, donde se pueden ver distintos animalitos autóctonos propios de acá, de nuestro país y de América Latina, y podemos aprender muchísimo. Esto está en nuestro galponcito de los cuentos, que es la biblioteca infantil que tenemos aquí en el Centro Cultural Olga Vásquez, y que está abierta siempre a la tardecita, donde los esperamos a ustedes. El viernes estuvimos con Mika, estuvimos con otros lectores que se acercaron a jugar, a llevarse buen material y compartir una linda tarde. Así que bueno, y decimos siempre que estos conocimientos también los vamos mechando con buena música y también con humor. Así que bueno, estuvimos viendo, asomándonos a algunos chistes, algunos trabalenguas, algunas cosas para compartir con ustedes, porque de eso también se trata, de lo buen humor se trata la salud, ¿o no? Así que bueno, dale nomás, Gaby. Bueno, voy a contar un chiste, vamos a ver qué pasa. Dice así. A ver, Aymar es el que hace de el regulador de humor, ¿no? Si se ríe mucho, el aplausómetro, muy bien. Bueno, el dentista le dice a su paciente, ¿quiere que le duerma las muelas? Bueno, con tal de que se despierten antes de la cena. Más o menos. No le gustó. A ver, y este. Mamá, mamá, en la escuela me llaman peludo. Juan, el perro habla. Este está bueno. Te río, ¿viste? Se parece decíamos a los diálogos de Natacha con su mamá, ¿no? De la semana pasada. Ya vamos a traer mejores. ¿Qué otro? Dale. Dice, la maestra le dice al alumno, a ver, Matías, nombrame tres miembros de la familia de los roedores. Papá roedor, mamá roedora y bebé roedor. Ay, Dios. Vale, el último. No está muy... A ver. ¿Cómo hiciste para comerte 20 panes? Fácil. Primero uno, después otro, luego el tercero. Ay, ay, ay. Está bueno. Está bueno. Bueno, después tenemos más, ¿eh? Había algunos más todavía para poder reírse. Te digo que igual Aymar se ríe más que Rodo, quien seguramente debe estar escuchando. Rodo tiene la capacidad de sonreír con una parte de la boca nada más, si le gusta más o menos. Y decir desde ahí, desde la pecera, que no se escucha mucho, que no sale al aire, dice ja, ja, ja. Cuando no le gusta nada, ¿no? Pero bueno, después vamos a seguir entonces compartiendo algún chiste y otro. Ustedes saben que a veces en las revistas o en los libros, muchos chistes también tienen que ver con la gráfica, con el dibujo. Entonces a veces no los podemos leer por radio porque no se entiende. Así que también pasa con los libros, con los pequeños cuentos, donde vamos contando algo, pero está el ilustrador, la tarea de la ilustradora que hace, que complementa mucho al relato. Bueno, seguimos entonces con la buena música de Magdalena y vamos a seguir entonces hablando de las vicuñas. Dos. Cocinera. Y con mi caja vengo cantando coplas de Tilcara. Porque ya estamos en medio del carnaval. Porque ya estamos en medio del carnaval. Plata de ají, plata de tomate. ¿Dónde estará mi cocinerita tomando mate? ¿Dónde estará mi cocinerita tomando mate? En Cocaso, 26 y 27 de octubre. Encuentro Nacional de Comunicación para el Cambio Social. Talleres, paneles, pasantías. Comunicar es darle la vuelta. Organiza Fandango, Universidad Nacional de La Plata. Santiago Pampillón, Universidad Nacional de Rosario. Juventud Rebelde Rebelión, Universidad de Buenos Aires.

Himalaya ya corobe. Sete telanes en mi malaya ya corobe. Sanajai, sarambe. Curcu conduru batu tu bacafi, sarambe. Curcu conduru batu tu bacafi, sarambe. Y continuamos aquí en Entre Cuentos, en esta tarde de primavera lluviosa. Y recién habíamos compartido una leyenda sobre la vicuña. Y les contamos un poquito más de las vicuñas. Y luego nos vamos a la poesía, a ese mundo, a esa hermana mayor de las letras, diría una amiga mía. Y dice, la vicuña vive en la puna. Un lugar plano, rodeado de montañas, en la cordillera de los Andes. La puna está a más de 3.000 metros de altura. Tiene poca vegetación, días calurosos, noches muy frías y poca lluvia. Hay vicuñas en el sur de Perú, oeste de Bolivia, norte de Chile y oeste de las provincias argentinas de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan. La hierba es el único alimento de las vicuñas. La vicuña no arranca los pastos como hacen las vacas o los caballos, sino que los corta con los dientes, mastica durante un largo tiempo la comida. Y son familias numerosas, y si hay peligro, corren. Vive siempre en grupo formado por 5 o 6 hembras y un macho, que es el que dirige la manada. Ante cualquier peligro, el macho emite un silbido para que las hembras y sus crías escapen a toda velocidad. Cada hembra tiene una sola cría, que nace entre diciembre y abril. A pocos minutos de nacer, las crías se incorporan y caminan. Las madres les dan de mamar entre 6 y 10 meses. Mientras ellas alimentan a las crías, el macho vigila. Cuando crecen, las crías abandonan el grupo familiar. Si son hembras, se integran a otros rebaños. Si son machos, forman grupos de machos solteros. A los 3 años, son adultos y pelean con otros machos para quitar el territorio y sus hembras. ¿Y qué pasa con los pelos? El pelo de vicuña abriga mucho. Es una fibra muy fina, casi tan valiosa como la seda natural que se obtiene del gusano de seda. Quizás por eso, al hilarse para tejer, su lana se utiliza con un color original y sin teñirla. Es parecida al de la alpaca por la suavidad. La alpaca es un pariente de la vicuña. La lana del guanaco y la llama, en cambio, es más gruesa y áspera y se tiñe siempre con colores brillantes. Bueno, y vamos aprendiendo un poco más de las vicuñas. Así que, hablando de tinturas y de colores, nos vamos entonces a una canción, a una adaptación de un tema, de un viejísimo tema español que hace Magdalena Fleitas, donde se hablan de los colores. Allí va. De colores se visten los campos en la primavera. De colores son los pajaritos que vienen de afuera. De colores. Y estos ritmos que van creciendo, ahí lo veíamos a Aymar haciendo tamborines. Y hablando de tamborines, el próximo tema es el, vamos a poner el 6, que es un candombe. ¿Por qué? Se ve que esta Magdalena no solamente incurre en el folclore, sino en otros ritmos. Y hablando de ritmos, estamos, decía Gabina recién que engancho cosas, pero bueno, siempre todos vamos enganchando cosas. Hasta cuando nos encontramos con un amigo o con una amiga decimos... Todo tiene que ver con todo. Claro. Y tenemos un libro en la Biblia que es Cuentos con Ton y Son. Con Sol y Son, poemas con Sol y Son. Ah, yo siempre digo con Ton y Son. Es una frase típica. No, tenemos poesía de América Latina para nenes y nenas, niños y niñas, que se llama Poemas con Sol y Son. Y bueno, seleccionamos algunos para compartir con ustedes hoy. Así que voy a leer el primero, que se llama Lección de Gramática. Yo estoy, tú estás, y ella está, y él también. Y todos los que estaban, estuvieron, y están muy bien. Estamos, estaremos, nosotros, ella y él. Estarán lado a lado, y yo, que estuve, estaré. Y si acaso estuviera alguien que no haya estado aquella vez, bienvenido, que estar es lo importante, y que todos estén. Bueno, es un poema de David Cherisian, que acá con Edo se lo dedicamos a Fernanda Ronconi, de la Escuela Monstruos, esperemos que le guste. Este poema lo narró al cierre de un taller de educación popular, con sus rastas en aquel momento, con sus rastas largas. Y bueno, imagínense, estaba todo el auditorio escuchándola, y bueno, personalmente no lo conocía, y cuando lo encontré en este libro dije, bueno, nos llevó a otros poemas, y aquí vamos a compartir con ustedes otro bellísimo poema de este libro. Bueno, el otro era más para la feria, ahora voy a leer uno que me encanta mucho. Después les cuento por qué. Y dice así, la lección de biología. Planté una mata de amor en el fondo de mi vida y la semilla fue brotando. Primero echó raíz. De la raíz nació el brote. Del brote nació la yema. Y de la yema nació el tallo. Del tallo nació la hoja. De la hoja nació la flor. Y de la flor el fruto. Y el fruto, que estaba verde, después se puso maduro. Y con él yo hice un dulce, que te di para probar, que te di para crecer y te di para gustar. ¡Fa! Chorrea de dulzura ese poema. Ay, me encanta la planta y me encanta hacer dulce. Es un poema de Ricardo José Duff Acevedo. Más largo el nombre que la poesía. Bueno, muy, muy lindo. La verdad que... buenísimo, salió muy bien y de alguna forma es una invitación también a asomarse a la riquísima poesía latinoamericana, sobre todo para chicos y chicas. Y hablando de asomarnos a otras cosas, nos asomamos al candombe de este hermoso disco, Risas del Viento. Mira, niñita, al cielo y lo verás pasar, viene volando y llega hasta el mar. Ojos ver al pájaro del alma del mar. Es una pluma roja, un estallido azul. Es una luz que baila en el mar. Sobre las olas juega con el agua blanca de sal. No me preguntes cuándo volverá. Yo solo espero. Entre las nubes lo ves brillar. Mira, niñita, y calla, que en su vuelo algo te dirá. Y si en el viento canta el cielo bajo el sol, si es como un río y llega hasta el mar. Mira, niñita, y siente, porque también tú volarás. No me preguntes cuándo volverá. Yo ya, se te telanece mi mala yaya, se te telanece mi mala yaya, corobe. Y seguimos aquí en Entre Cuentos, poesías, algunos chistes, buenos mates, en esta tarde lluviosa, chicas y chicos. Y bueno, estamos compartiendo, entre muchas cosas, este libro que se llama La leyenda de la vicuña, de Cuentamérica Naturaleza, de esta colección, donde les estamos contando cosas que hacen a la vida de estos animalitos tan valiosos, tan importantes. En el libro dice varias veces, los pueblos originarios eran, decimos nuevamente, los pueblos originarios son, y hablan también como de pasado, de muchas costumbres que actualmente están vivas, estas culturas, sobre todo nuestros hermanos del noroeste argentino, de distintas etnias, y que hacen a la diversidad cultural de nuestro país. Ustedes saben que Bolivia está avanzando muchísimo con sus reformas políticas, y una de las cosas que habla es de una nación multicultural, que es lo que somos nosotros. Pero parece que la constitución hecha en Buenos Aires, pensada desde la gran ciudad, a veces le cuesta ver que vivimos en esa nación con tantas culturas, con tantas riquezas. A cultura le llamamos todo, ¿no? Las costumbres, los dichos, las leyendas, la forma de alimentarse, la sabiduría popular, lo que está escrito y lo que no está escrito, y tantas otras cosas que forman parte de la cultura. Y les decimos también que estas vicuñas, que se están haciendo esfuerzos para proteger, les decía que en el portal de Pacapaca pueden encontrar este documental que tiene que ver con la defensa de estos animalitos, y tiene que ver con acercarnos a sus costumbres, a su historia y a la historia de una parte de nuestro país y de Latinoamérica. Y les decía también que estos pelos de las vicuñas se usan para los telares, que, y decir que son los telares, ¿no? Pensar que los telares son máquinas sencillas para tejer telas. En la zona andina se usa el telar horizontal de pedales sostenido por cuatro estacas. Los pedales hacen el trabajo más simple y rápido para los tejedores o las tejedoras. Permiten separar y cruzar las capas de hilo para formar el tejido. Las teleras son mujeres que manejan los telares. Tejen con gran habilidad telas, alfombras, tapices, mantas, ponchos y otras prendas de vestir. Así que se puede aprovechar el pelo sin matar estos animalitos. Y también estos ponchos forman parte de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Acá menciona en el libro que los ponchos fue una prenda muy abrigada en las épocas de la independencia, y actualmente es una prenda muy común en el noroeste argentino. Bueno, y vamos cerrando entonces esta pequeña aproximación a este mundo de las vicuñas. Tenemos un tema final, pero como hemos hermanado hoy estas leyendas con la poesía, vamos a continuar entonces con Gabina, con una bonita poesía para compartir. Sí, Edu, me encontré acá uno en Poemas con Sol y Son, que se llama Un puñito tuyo, y es de Lucía Amelia Cabral, y dice así: Caracola, caracola, caracolita de mi soñar, te brindo galletitas de mi horno, te regalo un gran secreto, dos sonrisas y hasta mi azul delantal de cocinar, por un solo puñito de arena tibia envuelto en espuma de la mar. Dime, caracolita, dime, ¿me lo darás? ¡Fa! ¡Qué dulzura! ¡Es re lindo! Bueno, y nos vamos despidiendo. ¿Puedo leer todos? Dale, vamos a leerlo. ¿Hacemos una maratón de poesía o no? ¿Hacemos una maratón de poesía para el próximo programa? La podemos invitar a la Fer también, y que nos pueda ayudar con esta maratón, porque no va a ser fácil. Siempre decimos que la poesía nos va llevando por lugares insospechados, pero realmente placenteros y muy bonitos, como las poesías que acabamos de compartir. Uh-huh.